¿queréis cantar el gordinflón? ¡Sí! Este era un niñito chiquitito y barrigón. Todos en el barrio le llamaban gordinflón. Al cumplir un año este niñito sensación, a su mami linda le cantaba esta canción. Mami, dame un par de huevos fritos. Mami, yo quiero comer jamón. Si papá come chuleta, yo quiero comer melón. Mami, dame un plato de sardina. Este niñito sensación, a los 4 meses tuvo gran indigestión, pero él insistía en comer con afición.